podía hacer nada. Y el grupo la tocaba y al público gustaba. Han sido muchos años de mentiras y de engaños, de mentiras y de engaños. Me ofreció sus palabras con tinta caducada. Yo las introduje en mi precotizada. Cientos de veces la melodía sonaba y después de 5 años se desvanece cabizbaja, se desvanece cabizbaja. Y a esos plagiadores que les maten las palabras, que yo sigo con mi música y cantando con el alma. Que mi rabia y mi fuerza se demuestren allá arriba. Que siga sonando siempre desviación, típica desviación, desviación, desviación, desviación. Humanos, humanas, una nueva edición del programa La Mansión. Estela, hoy con, hola, una, con una buena compañía. Tenemos, hombre, buenísima. Buenísima, cojonuda, maravillosa. La mejor. Genial, uno de los pedazos de bandas, bueno, que... han salido en la tele y todo en la serie. Que han salido, que son muy importantes esta banda. Por supuesto. Y cantando temas propios, además. Eso es lo que mola, ¿no? Versiones de ese. Con temas propios, que se conozca. Con temitas propias. Bueno, ya sabéis, La Mansión, Onda Merlín, bueno, varias maneras de escucharnos. Ahora mismo en directo estamos en www.omcradio.org. Y luego estaremos también pues en enlatado varios días de la semana. El miércoles, por ejemplo, a las 7 de la tarde, creo que nos emiten en diferido. El lunes me parece a las 9 de la noche, creo. Bueno, hay varios días de la semana que nos emiten en diferido. Y luego también en la 107.3 de la FM estamos emitiendo, pero tenemos poca cobertura. Y luego en varios sitios no lo tenemos el programa subido. Estela. Heavy Snowdeath, que es la página de Facebook. Sí. No, el grupo de Facebook, perdón. Sí, el grupo de Facebook. Heavy Metal Nation Radio. Eso es, que hay un montón de radios sí, ahí también metidos. Sí, hay ahí, sí. Y luego, pues en los perfiles de Onda Berlín La Mansión. Sí, el perfil. Radio Onda Berlín La Mansión. Sí, que es la página de Facebook, exactamente, del programa. Sí. Y luego el perfil, el perfil. En el perfil. Bueno, pues. Y luego también. En iVoox, en archivo.org, etcétera, etcétera. Exactamente. Bueno, pues vamos con música de Tierra Santa antes de hablar con Face to Face. Vamos a poner pues, música de Mil Libertad y ahora Estelita luego nos da la sección de conciertos. Sí, que estos muchachos tocan este fin de semana. Ah, sí. Bueno, esperemos que el tiempo no lo impida, porque dice están lluvia. Están bajo techo. ¿Sí? Ellos sí. No, el concierto del Campo de la Aldehuela. Ah, bueno, eso sí. Yo hablo de Face to Face. Ah, no, el de Face to Face. Ah, bueno, ellos el de Face sí. to Face, el de Face to Face. Eso no hay problema de que se cancele. Ah, bueno, Tierra Santa, no sé. Sí, no espero sé, porque sale el libre, toca. Con el Lordi ahí, no y sé. Y con otra banda, no sabemos. El sábado, eso. Bueno, pues vamos a poner la música de Tierra Santa. El tema en concreto es Mi Libertad. Vamos con ello. Donde hoy me lleve mi voluntad, alcanzaré. lleve mi voluntad, alcanzaré con este mar mi libertad. Cuando llegue la muerte y tenga esta vida que dar, pido tan solo un deseo, que mi tumba sea el mar. Y si existe otra vida, sin ley volveré a navegar. Jamás seré un esclavo junto a mi libertad. Bueno, pues ahí teníamos a Tierra Santa, el tema Mi Libertad. Bueno, Tela, sección de... Sí. Vamos a ver. Mira, el viernes 15 estarán Lordi, Tierra Santa y Endernitidi. Joder, vaya nombre, ¿eh? No me va a pronunciarle telita. Bueno, hay en el campo de la Aldehuela, en Fuenlabrada, a las 9 gratis, y el metro es Fuenlabrada Central. Luego, las fiestas alternativas de Móstoles estarán Camino a la Perdición, Andina, Barrenfields, Cráneo 13, Segundos, Charanga, Punk, y que será su último concierto. Y el sábado, también las fiestas alternativas estas de Móstoles, que ahora os digo dónde es, estarán Panic Kids, Barwire, las Leopardas, Prehistéricos, Not Another Teen Band y Perro Muerto. Están en la Casica de Móstoles, en la calle Montero, número 15, Metro Pradillo. Desde las 6 de la tarde gratis. Y luego el sábado, aquí nuestros amigos Face to Face, que van a estar con Gabriel Deval, Celia Barlot, ¿no? Si no me equivoco, de Strangers, y Guillermo Muñoz de Fahrenheit, en la sala Jonquitón, en la calle Covarrubias 42, metro Alfonso Martín. Uy, Alfonso. Alfonso. ¿Qué estaré pensando yo? ¡Alonso! ¡Alonso! ¿Qué estaré pensando yo? ¡Ay, por favor! Alonso Martín. Sí. Entradas 10 euros. La hora 9 y media. Alonso Martínez, chavales, no Alfonso, ¿eh? Alfonso es el presentador. Bueno, y luego estarán Sauron en la sala Riviera, en la calle Paseo Pirigen del Puerto sin número, en Metro Puerta del Ángel y Puente de Río. Uh-huh. Estarán ahí. A partir de las 8, que abrieron las puertas, el concierto es a las 9, y las anticipadas son 30 euros y las taquillas 35. Luego estarán los Terminus en Calum Lunch Club, en la Avenida de la Constitución 168 de Torrejón de Ardoz, gratis también. Se abre a las 7 y finaliza a las 12 de la noche. Y pinchan los de El Seiser 666, Bar de Copas. Qué bonito bar, ¿no? Sí, sí. 666. De allí de Torrejón de Ardoz creo que es también. Ah, sí. Sí. Y luego la sesión Bermud de la Asociación Cultural San Nicasio Distrito Rock, donde estarán Desastre al otro lado. Y La Lucha, en la calle Sector 7, número 111 de Leganés. El metro San Nicasio. El donativo son 5 euros, a partir de las 12 de la mañana. Y ya está. Ya está. Bien, bien. Todas esas cosas. Bueno, pues ya. Y bueno, recalcar Face to Face en el Honky Tonk. Metro Alonso Martínez. Ahí está. 10 euritos. Qué mejor, ¿no? Además, con esas buenas colaboraciones que tienen estos chavales. La verdad es que sí. Vamos, para no perdérselo. ¿Y cómo los habéis engañado? Esas colaboraciones. Eso. ¿Cómo lo habéis hecho? Buenas noches. Buenas a todos. Buenas noches. Aquí andamos, encantado de acompañaros un ratito. ¿Que cómo les hemos...? Pues les hemos ido a su casa, les hemos puesto una pistola en la cabeza. Ah, bien, bien. Ah, no. Joder, eso no se puede decir. Nada, son gente súper maja que conocemos, tenemos la suerte de tener una cierta amistad tanto con Guille como con Miguel Martín, el guitarrista de Strangers, y se me ocurrió, viendo el nuevo line-up de Strangers, decirle, oye, tu señora... ¿Cantante? ¿Señora podría cantar? Se tiraría el rollo y dice, no, toma, te doy el teléfono de Yeso, preguntas tú. Y directamente hablé con ella y ella encantada desde el primer momento. Les dijimos que podían elegir temas. ¿Eh? Y ellos, no, temas. Ah, temas. Van a cantar tres canciones cada uno de ellos. Toma ya. O sea, la mitad del setlist Sebas no le, va, no le vamos a pagar. Sebas se va a ir al rincón. Y Gaby, bueno, pues Gaby era un pelín más fácil. Sí. Guillermo igual, Guillermo el chico de Fahrenheit, Guillermo Muñoz, igual, una delicia. Fue, desde el primer momento se puso a nuestra disposición para echarnos una mano. Y Gaby digo que es más fácil porque Gaby estoy ahora... Vale. Sí, colaborando con ella y formo parte de su banda para todos los eventos que vienen para el año que viene. Entonces, bueno, pues Gaby, te vienes a... Sí, encantada. Oh, sí. La verdad es que nos lo pasamos genial el día este que el vimos día este, sí, de a Gaby, a Gaby el, ahí. En la sala Watt. Eso que no salimos muy contentos con el sonido. No, el sonido. No, bueno, el sonido de allí no es muy. No, no es sí. Bueno que digamos, ¿no? Es que. No. Ya. No es lo mejor, ¿no? No, no. Hay que renovar equipo. Sí. Ya hay que empezar a comprarse equipo de este siglo. Exactamente. Sí, no, porque. Digo para la sala. Claro. Claro, claro. Eso es. Sí, sí. Sí, porque la Honky Tonk sí suena bien, ¿eh? Sí, ay, la sí. Honky, bueno, a se lo curra, lo tiene muy, muy cogido. Y es justito lo que ellos... Además tienen su propio backline, aunque, bueno, si no estás a gusto te puede llevar lo tuyo. Claro. Pero sí, lo tienen bastante cogido. Es una sala que hace conciertos todos los fines de semana. Pero la BOAT no hace con tantos conciertos. No, que va. Y les costó un poquito. Les claro. costó bastante encontrar determinadas cosas. Pero bueno, lo importante es que... Es que ese sitio es más discoteca que otra cosa. Claro, entonces, pocos sí, conciertos sí, hacen, ¿no? Sí, además creo que es temática. Entonces... Me refiero que va un determinado tipo de gente y en lo que suelen programar es más rollo DJs y sí, cosas de esas. Yo solo he estado una vez, hace unos años, en una despedida de soltera y terminé con la cabeza hecha polvo, de verdad. Hasta la novia me decía, vámonos de aquí, porque es que era pum. Es un ambiente todo el rato lo mismo. Muy concreto. Digo, madre mía. Y la sala está bien, pues la sala está bien para joder. Tiene un escenario que está bien, un sitio que... joder. Te voy a contar una anécdota. ¿Os acordáis de la pantalla que teníamos detrás? En la que proyectamos vídeos y eso. Sí, sí. Una hora para que consiguieran arrancarla. Por Dios. Una hora. No, joder. Apaga, enciende, dale aquí, dale allá. Se veía un píxel. Se apagaba, aparecía otro pixel. Ya, esto no va a funcionar. Esto va. Madre mía. Esto, mira. Con el curro que me he pegado, hace, sí, sí. Proyectar, o sea, fabricando los vídeos, esto no lo proyectan. Al final te veo a mano ahí, haciéndolo con el móvil. Sí, sí. El chufa al móvil. Cállate que cuento lo de Valladolid, ¿eh? Puedes contarlo. Sí, sí, está. Pero lo solventé. Bueno, lo solventamos. Nada, que se equivoca de pendrive. Ay, vaya. Me había currado unos vídeos de puta madre para proyectar detrás de nosotros. ¿No? Y me equivoqué de pendrive. Tengo un hub en casa, tengo tres. Y la había estado proyectando en la tele de casa para ver que la calidad y todo ese rollo. Y en vez de coger ese, ¿sabes cuál cogí? En el que grabáis la serie cuando se. ¡Joder! Anda, que si llega a salir me parto ya. Imagínate, ¿eh? Sí, hostia. Cuatro estrellas. Porque no he leído el formato. ¿Te imaginas que le pinchas y sale y salimos ahí en la. En la, y la gente flipa. Ya, pero bueno, ¿y esto? Joder, sí, sí. Se había currado ahí sus vídeos. Qué anécdotas. Cosas que pasan. Qué pena. Ah, pero conseguí proyectar el logo. Eso sí. Me costó. Pero les conseguí pasar el logo de la banda y quedó bien. Tenisteis buena acogida, ¿no? Valladolid, ¿no? Tenisteis buena acogida, sí. La verdad es que los chavales de la asociación de asociación Heavy Rock Pucela, brutales. Brutal. Un trato espectacular. Luego lo que montan, lo montan, coño, parece muy serio. No os parece, es muy serio. Es serio, ¿no? Y tienen la voluntad de llevar siempre... bandas un poco variopintas, quiero decir, llevaban una banda que hacía tributo a Megadeth, que eran una delicia de personas, maravillosa gente de Barcelona, se llaman Mechanics. Llevaban un grupo italiano que hacían power metal, que son. Estaba muy bien también, Frozen Crown. Dos chicas al frente, una en la guitarra, otra cantando, lo hacían muy bien. Sí. nosotros y unos chavales de Blaze of Trail o algo así, sí. De Valladolid. Blaze the Trail. Sí. Blaze the Trail, sí. Una caña que metían. Sí, sí. Una caña, o sea, espectaculares también. Sí, pero es verdad que estaba bien porque hubo los Blaze the Trail estos que eran muy cañeros, muy... Luego veníamos nosotros, que somos más hard. Sí, hombre. Y luego los italianos, que eran un metal, pero estaba muy bien. Sí, variado, entonces variado. Y bueno, luego Mechanic, que era el grupo de Nagadez. Uh-huh. Y luego nos hizo una noche cojonuda. Porque aquí lloviendo, aquí diluviando en Madrid. Diluviaba, sí. Que yo decía, yo os veía las fotos y digo, menos mal que a esto no les ha llovido allí. Si casi en Valladolid. Digo, la leche. Ya te digo, si casi sale solo a las 12 de la noche. Le faltó poco. Madre mía. La gente tiraba por el césped. Yo grabé un vídeo para que enseñarlo porque la gente flipaba. Porque la noche anterior, el viernes, tuvieron que suspender. Hostia. Fíjate. La noche anterior suspendieron. Y íbamos un poquito diciendo, buah, lo que sea. Pero hostia, macho. Una noche, vamos, la gente, ya te digo, tumba, tiran el césped. Sí, sí. Es acojonante. Muy bien. Y vale. Nosotros aquí que vamos, con la canoa. De vuelta es cierto, fue corona del puerto y empezar a bajar hacia Guadarrama y está cayendo la mundial aquí. Sí, pero cuando llegamos, es verdad que llegamos aquí a las 3 de la mañana. No vinimos de tan cerca de Valladolid tampoco. Sí. Y llovía. Llovía, pero bien, ¿no? Sí. Sí, sí. La hostia. Madre mía, lo que está ocurriendo en el planeta. Sí, nosotros fuimos a las fiestas de Alcorcón. A ver a quién era. Sí, a Invaders. A Invaders, ¿sí? Sí. Y toca... Ahora Límite. Ahora Límite fue lo anterior, pero ellos sí, la semana pasada fue. Sí, luego fuimos a ver a Invaders, sí. Sí. Estuvimos. Y luego empezó a llover. En el segundo grupo, no sé si se quedó gente a ver. La gente con las sillas en la cabeza. Las sillas de las terrazas, estas de plástico, sí, en la cabeza para volver. De repente empezó a llover. La gente estaba allí en las terrazas, pues cenando. Tranquilamente, Tranquilamente, y de repente el diluvio. Y todos allí con la silla, los pobres. La gente no cabía en las casetas. El arca de Noé. Y además que te cae de repente y te pilla una y te pone. Te pone fino, sí. Te pone fino, sí. Y luego pillas un costipado de camión. Y el otro fin de semana daba más pena aún porque no había nadie, pobrecillos. Ya. Llovía, que no veas. Es que, las estas cerradas. Solo las había. Las cerraron porque es que, sí. A ver, ¿qué hacías? Solo había dos, acuérdate, Estela, solo había dos que estaban abiertas, las que hacían conciertos. Que eran las únicas, había una del Ateneo. O sea, el Ateneo y el Club de Motos. El Club de Motos, que eran las únicas dos que hacían conciertos, que eran las únicas que estaban abiertas. Y las pasaron putas, ¿eh? Las pasaron putas porque ya sabes que los cables, ¿qué te voy a decir? Los cables, las casetas, que le dan electricidad a las casetas. Madre mía. A veces... Sí, sí. Uy, están hasta pelados. A los Hora Límite se les estropeó la esta del humo. Del humo. La máquina del humo no funcionaba. Bueno, se les fue la luz de la mesa, sí. No, ¿dónde he leído que les estuvisteis viendo? ¿Empezaron sin bajista? Bueno, o sea, sí, sí, fue sí. Ese día. Porque venía en avión. En avión, sí. De no sé dónde y ya llegó a las 12:30 de la noche. Hostias. Y se llega a las 12:30 de la noche, sí. Pero pudo tocar el muchacho. Sí, tocó. Tocó un par. Bueno, nosotros no fuimos porque ya era hora de irse al metro, pero. Claro, y. El que no tiene transporte. Cuando nos fuimos, había tocado dos canciones. Luego supongo que a lo mejor tocaría alguna más. Sí, no, creo que tocó, no sé, dos o tres más, me parece. Dos o tres más, yo creo, sí. Según me han dicho. Bueno, la gente que se quedó hasta el final. Sí, sí, la verdad es que. Pero bueno, es. La lluvia es lo que tiene. Pues. Es lo que tiene. Al final. Y mira que hemos tenido un agosto horroroso de calor y tal. Y dices, madre mía, ¿cómo es posible que ahora venga todo de repente? Lo ves alucinante viendo la agenda que ofrecías hace un momento, Estela, y no solo esa, sino que he leído todavía algunos más. Carteles más. Uh-huh. Ya, a lo mejor que no tienen nada que ver con el rock, pero hay más. Hay más. Es como hemos salido de donde salimos y la oferta musical que hay ahora, que es que no te da tiempo a ver todo. Imposible. Es imposible, sí, es verdad. Y no hay pasta suficiente para que la gente vaya a todo, ¿eh? Imposible. Posible, ¿no? Está ya que algunos conciertos haya 10 personas, en otros 50 y en otros 200. Es que esto es como todo. Es que es imposible. La gente no. Y luego, aparte, que no puede dividirse en 8. Bueno, claro. También. A ver cómo. Bueno, ¿te acuerdas cuando estuvimos en la histeria viéndoles a ellos? Ah, sí. Aquel 15 de mayo. Aquel 15 de mayo, sí. Estaba todo el mundo viendo Eurovisión. Sí, sí. Eurovisión y en la pradera. En la pradera estaba petado. La pradera estaba petada. Sí. Y... luego no lo ve nadie Eurovisión, ¿sabes? Ya. Pues no. Luego dice, no, si yo, si es que no lo veo, que va, mentira y gorda. No lo veo, los si lo ves. Claro. Anécdota. Anécdota. Venga, otra. Anécdota. A ver, otra. Va. Hace unos años colaboramos Alfredo, Jorge, cuando estaba con nosotros en los teclados, y yo, con un solista que hizo un disco y le estuvimos grabando todas nuestras partes, cada uno de nosotros, nuestras partes. La guitarra, el otro, los teclados. Y este chaval pues tenía la oportunidad de salir en Telecinco. Y le programaron un viernes en Sálvame. ¿Sabéis, no? Ese guitarrón. Y aquel día no estaba Jorge Javier, estaba... Paz Vega. La Paz Padilla. Y lo típico, ¿no? Pues salimos, hacemos el playback... unas entrevistas, bueno, entrevistan un poco al solista, muy bien. Entonces teníamos los móviles fuera, salimos, cogemos los móviles, les damos señal y empiezan a entrar mensajes. Os acabo de ver, estabais en Sálvame. O tal, y digo, mira, todos estos son los que no ven nunca Sálvame. Chávez. Chávez. Sí, que critica. Sí. Telemierda, no sé qué, pero luego lo veo. Pues aquí 15 de mayo en la histeria lo mismo. La gente que no ve Eurovisión. Chávez. También. Sí, además iban a tocar los Sainz que teníamos ganas de verlos en directo, de Cádiz y tal. Y luego lo tocaron al final. No, porque vinieron los chavales. ¿Te acuerdas que no dijeron? No, es que al final, no. Claro, es que no nos trae cuenta venirnos hasta. Es que no, claro. Es que no da cuenta, ¿no? A mí me ha vendido 3 entradas y media. Ya ves, qué pena, ¿eh? De verdad, qué pena. Pues sabes. Y pero 3 bandazas que había, porque viejas secuelas también molan y tal. Y joder. Tres bandazas en este país. Y... No, hay que darse de hostia de vez en cuando. No, sí. Sí. Y Mar de vez en cuando, pero. Estaba allí Mar también. Sí, sí. Sí. Con nosotros ahí. No es el primero, ¿eh? No. Otra baza subimos a tocar a Salamanca. Y éramos nosotros y el gato. Porque vinieron unos colegas nuestros de Madrid. Sí, y, ¿no? Y los dos técnicos y otros dos locos o tres que se habían presentado. Y decíamos, madre mía, no. Vamos a tocar, entonces, ¿qué hacemos? Sí, pero veníamos de Valladolid, que ahí lo petamos. Sí, ¿verdad? Fíjate, porque hicimos Bilbao, Valladolid, Salamanca. Y Salamanca, Bilbao muy bien, Valladolid muy bien y Salamanca muy mal. Uh-huh. Y Madrid también en la We Rock se dio bien. Sí. Fíjate, yo creo que de la vez que tocamos en Valladolid, que tocamos en la sala Pearl, que es una sala que estaba muy bien, existirá todavía. Yo creo que se acordaban algunos y por eso nos llamaron esta vez para tocar en el festival este. Así fue. Es verdad, porque joder, de verdad que ese día fue una triunfada en Valladolid, que nosotros decíamos, joder, pues sí, en Valladolid triunfamos aquel día, macho. Joder. Mucha gente, en la sala estaba a tope. Eso bueno. Va a haber que ir más a Valladolid, ¿eh? Sí. Yo me he propuesto volver el año que viene, aunque solo sea para ver el ambiente este de la fiesta. Sí, igual, hostia, había un ambientazo, macho. Compartí con los chavales, que la verdad es que los de la asociación se lo curraron espectacular con nosotros y con todas las bandas, vamos. Es que lo tienen montado que te cagas, tienen ahí, ponen barras, bocadillos, lo tienen montado de puta madre. A precios populares. Sí. Joder, no te pegan las hostias estas que te pegan en alguna sala. Ah, sí. Madre mía. Da una cerveza, 5 pavos, tío, por una mierda de caña. Ya. A ellos les cuesta pedo, si es que a ellos no les cobran tampoco. Bueno, todavía en la Moby Dick, 5 pavos. Joder, 5 pavos. Madre. Ya ves. Que encima se te calienta a los 10 minutos. Sí. Mira, sí, claro, el día que tocasteis vosotros ahí en la UAD con Gabriel de Val, Mar se pidió un refresco y la cobraron 5 euros. Por un Suez. Por un Suez. 5 euros, que decía Mar. Y era mía, la mitad de hielo. Sí, encima la mitad de hielo. La mitad de hielo, pues ya sabes que eso... No, por cierto, ahí a la pobre hielo. Ahora que la nombra no va a poder venir el sábado. Ay, pobre. No, porque la operan el 19. Pues la mandamos un beso. Entonces va a subir tiene que subirse a León. A ver a la familia, eso. Bueno. Me la ha escrito esta mañana aquí. Ay, pobre, pues. La disculpara y tal. Ya es tú. Disculpate. Si vienes, pobre. ¿Sabes? Vienes la a todos. Sí, a todos, es verdad. No se pierde ni uno. No se pierde uno, es verdad. Es como vosotros. El, raro, el día que no veamos, dirá. ¿Eh? ¡Qué raro! ¿Qué pues tendrán otro, porque pasado? Tienen que ir a. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Será que tenemos otro? Porque el claro. nuestro ya es. Uf. Sí, sí. Madre mía, no sabéis hasta que elegimos uno. Uf. Sí, sí, no, claro. Es que no pasa, es que no os estamos presionando. No, no, no. Tocanos otros, toca el otro, toca allá, toca no sé quién. Y dices, ¿dónde voy? Si nos pasa con los amigos también, que muchas veces. Día no. Dices, joder, claro. No hace falta que vengáis a todos, ¿eh? Si os parece de venir, de puta. Bueno, tampoco tocamos tanto Madrid, ¿eh? No, no. Porque tocamos. No, es verdad. En enero. En enero. En enero vamos a volver. No, en enero tocamos en la Honky. Y volvemos a tocar. Ah, volveremos en la Honky, a lo mejor sí. en diciembre. Claro. Ya, bueno, ya os entraréis. Sí, no, no hay que hacerlo muy a menudo porque si no ya sabes que la gente... No, claro. Luego la gente se cansa, sí. Pues claro. Sí. Sí, no, no puedes tocar ahora aquí, mañana en la fiesta de Colcón, pasado en la Casa de la Cultura y dentro de tres días. Yo creo que eso a la gente le termina cansando. Sí, porque le pasa a los Invaders. Los Invaders está tocando mucho y hay días que tienen un concierto. Hay que espaciar a lo mejor un poco, ahí, yo creo. Y hay algunos que sí va gente, pero en otros no. Hay muchas personas que dicen lo mismo que vosotros. La suerte que tienen es que siempre coinciden con fiestas. Quieren espaciar sí. un poco porque si sí. no. Si luego la gente se cansa y sí. dices, pues es que si te acabas de ver el fin de semana pasado o claro, el otro y día, y no voy a ir no otra vez. No presentan nada nuevo. Claro. Claro. Claro. Quiero decir, a lo mejor en este caso sí que están presentando a su nueva batería. A la nueva batería, bueno, sí. Tiene sí. cierto sentido, pero. Pero vas a dentro de una semana vas a tocar lo mismo. Sí, vas a tocar lo mismo. Y en el disco, pues no te va a salir de eso. Claro. Siempre tienes que estar intentando dar algo nuevo para que la gente se sienta atraída de lo que ofreces, ¿no? Sí. O vosotros ya bueno, tenéis... Pero también es verdad que muchas veces antes las giras que se hacían eran se hacía un circuito y los grupos tocaban en distintos sitios, pero bueno, eran distintas ciudades. Pero a lo mejor una cerquita de otra. Claro. Y... O en Segovia, luego en Ávila, luego nos bajamos, no sé qué tal. Que ahora ya nos hacen esa gira. Ahora no, ahora yo por lo que estoy viendo, la gente que viene de fuera viene y te hace Madrid, Zaragoza, Vitoria, Bilbao y a veces Barcelona, a veces no, porque Barcelona también está bastante complicado el tema de las bandas, de hard rock, heavy. No se está moviendo muy bien por allí. Parece mentira, ¿verdad? Barcelona es joder. Que los grupos que hay en Barcelona buenos y tal. Y los hay. Sí, los hay, los hay, macho. Los hay, los hay. Y bueno, pero es que Madrid tampoco. Bueno, si es que yo qué sé. Es que en Madrid es muy hay complicado. Demasiadas cosas, yo creo también. Hay muchísimas cosas. Demasiadas cosas. Culturales espectaculares. Brutal, sí. Y es que. Tenéis que ir a Burgos. Burgos, por ejemplo, sí. Ah, Burgos sí. funciona. Pues en mira, Burgos hacen el sí. Zurbarán Rock. Sí. Que llevan a un montón de grupazos. Sí, una asociación que hay allí, ¿sabes? Pues mira. Bueno, vamos a poner una canción si quieres de. Vale. ¿Cuál ponemos? José Luis. Alfredo. Esta la estás sonando. Esta. Pues venga, vamos a ponerla desde el principio. A Face to Face en el programa La Linterna. Ah, no, perdón. Que no, La Mansión Niño. La Mansión Niño. Niño. Venga. Es eso de La Linterna. Anda. You and me, here by the fireplace. Teardrops fall for a thought that slips away. While we cross the borders in pain. I Bueno, vosotros ya no presentáis a Seba, ya lleva un tiempo con vosotros. Sí, sí. La verdad es que le ha venido bien a Zalo, ¿eh? Le ha venido bien porque así... Descansa. La descansa más. Es bueno porque Zalo es bueno, pero... Sí. Hace buenos coros también. De vez en cuando también canta alguna, ¿no? Eso es. Sí, sí, ver, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Y vosotros también hacéis unos coros que os molan, ¿eh? Sí, sí. Sí, sí. Ahí cantamos todos. Ahí intentamos. Ahí. Todo. No nos gusta hasta el batería. No, ese no. Bueno, ese no. Es el único. Ese es el único. Estelian. Estelian no. Canta por detrás. Le oímos por detrás. Por detrás, ¿no? Pero sin micro ni nada. Canta sin micro. Sí, sí. Se viene arriba. Se viene arriba, di que sí. Bueno, qué bonito. ¿Cuántos conciertos ya lleváis en este año? ¿Los lleváis contados? Tres. Ah, bueno. Queda el año 3. Wow. Bueno, poco a poco. Empezamos en enero. Sí. Hemos descansado hasta Valladolid en agosto. Y ahora hacemos esto de septiembre. Y esperamos cerrar alguno más acabar el año. Sí, que no. Bueno. Hombre. Como noviembre y diciembre, seguramente. Sí, la verdad es que, por ejemplo, lo de Valladolid fue sorpresivo. Sí. Bueno, un mes antes nos contactaron y queríamos estar. Y fue un poco lío porque había que cuadrar fechas, las vacaciones. Por ejemplo, a mí con la gestión de contrato y las condiciones y tal. Me pillaron de vacaciones en Mallorca. y Zalo estaba que se piraba, que no se quedaba, sí. que tenía vacaciones para irse fuera, que si el trabajo. Era complicadillo. Joder. Pero al final lo pudimos concretar. Sí. O sea, que, bueno, no lo mismo que estemos ya todos trabajando y. Aunque los trabajos de estos suelen ser bastante absorbentes. Pero. Normalmente sí que nos apuntamos a un bombardeo. Sí. Si el bombardeo es bueno. Claro, claro. A ver, por bueno, supuesto, tiene que ser bueno, si no. Malo para la salud, ¿no? Sí, malo para la salud, exacto. No lo recomienda el médico, ¿no? Exacto, exacto. Pues decías lo de Sebas. Joder, es verdad que ahora que está completamente integrada la banda, que ya ha compuesto temas con nosotros incluso para el tercero y esto. Y le hacemos el concierto este para que cante menos, mucho. Pobrecito. Bueno, para dejarse un poco la voz hay que cuidarla. La verdad es que no lo estamos pasando muy bien en los ensayos. Sí. Es una sorpresa, sobre sí, todo. Sí, hombre. Cuando tú estás acostumbrado a esa dinámica, ¿no? De escuchar tus temas, pues cantas por Sebas o cantas por Zalo. Y viene alguien al local y canta tus canciones y le da otro aire y... ¡Ah, hostias, qué chulo! Qué chulo, ¿no? te da un impulso. Es verdad que Guille tiene una voz más similar a la de Sebas, pero cuando te cambian la tesitura vocal, estas dos chicas, y escuchas esas voces y dices... Sí. ¡Joder! Pues sí. Tiene aquel chulo, macho, cuando cantan ellas. Guillermo también, ¿sabes? Pero sorprende más cuando son ellas, ¿no? Uh-huh. Y nos apetecía mucho que fueran chicas también. Sí, la verdad que está quedando curioso. En el local el otro día estuvimos... Hicimos otra invitación, sí. Pero esta persona no vamos a poner por qué ni nada, pero otra chica que lo intentó, pero no le venía bien por fechas y eso, entonces al final... Pues, bueno. Pero hubiese sido también un punto contar con ella. Uh-huh. Pues aquí llevamos a ser demasiados cantantes ya, ¿eh? Eran demasiados cantantes. Claro. Sí, ¿no? Si cada uno canta tres temas, el Seba va a descansar demasiado, ¿eh? El Seba es el pobre. Bueno, para eso bueno, vengo. Los temas los canta a dúo con Sebas. Ah, qué bueno. Los cantan con Sebas a dúo. Bien, bien. Sí, sí. O sea, no se va a librar el Seba de cantar, ¿eh? No. Ahí, dando cera. Pues nada, a grabarlo en directo y luego grabación de el disco en directo. luego en DVD. Ah, ideas, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Ahí está bien. Edición especial. Edición especial, eso. Oye, vale. Pues no estaría mal, mira. Hombre, vale, pues sí, ese pedazo cantante que tenéis ahí. Luego se lo mandáis, se lo mandáis al programa de 5 estrellas, a, bueno, a la serie cuatro esa. Estrellas. A 4 estrellas. 4, no 5. 4, una más. Pero son 5 estrellas. Bueno, sí, sí, hombre, cuando lo anunciamos, y pues evidentemente hubo gente que ya, no, lo hemos estado viendo, que guay. Pero mola más cuando, por ejemplo, a mí me ha pasado varios casos de esto, ¿no? De ir a la farmacia del barrio, quedarse así mirando. Te he visto en la tele. Estabas el otro día en la tele. Sí, sí, sí. Claro, yo estaba ahí. Ah, pero si ese chaval le conozco, a ese le conozco. Pues nada. Una experiencia, no lo pasamos bien ese día. Poco cansados. Sí, porque deben de ser muchas horas, ¿no? De grabar. De rodaje, sí. Desde las 7 de la mañana hasta las 18. Hasta las 6. Yo solo hago todos los días. ¿Eh? Sí, pero... Claro, tú que estás ahí también. Tú estás metido ahí en el mundillo, pero los demás, joder, que es un palizón, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es bueno, mucho curro, la gente se piensa que... Es verdad, que dicen que los actores que no trabajan, es que... ¿Cómo que no? Es sí, que, sí, sí, coño, hostias. Que eso es un trabajo pues igual de... Exactamente. Sí, y los actores cuando llegan... Nosotros llegamos a las 8, pero los actores, por ejemplo, llegan a lo mejor a huevos a las 6. Y a las 6 y media para maquillarse y... Y empezar a arrancar a las 8 y están hasta las 5 y media, las 6 como nosotros. Sí, sí. Es que esto no es. Que la gente se piensa que esto es Hollywood. Cojones. No, no, que va. Que esto se hace todo en una toma. Imposible. No, no, no. Imposible. Claro. Imposible. Claro. Siempre imposible, errores. Claro. Madre mía. A lo mejor errores no tanto, porque repetir no repetimos mucho, pero sí que como hay diferentes. Tomas de cámara. Perspectiva, sí. Sí, entonces lo mismo te pilla claro. Derecha, izquierda, la parte trasera, no sé qué. Y tenías que repetir. Es tantas veces como cámaras o perspectivas querían darle a es costoso. Ten en cuenta que nosotros en la serie estamos 8 de la mañana listos hasta las 5 y media de la tarde. Echa las horas. Y a lo mejor que te salgan 20 minutos reales de todas esas horas. Sí, puede sí. ser. Sí, sí, o 25. Perfecto. Sí, sí, perfectamente. Reales de emisión. De emisión, sí, sí, sí, sí, de emisión, sí, sí. Sí, sí. Vale. Te estoy diciendo así un poquito que no estoy seguro, pero bueno, 20, 25, 28, 23. Pero tío, sí, y son 9 horas de trabajo a lo mejor. Sí, ya ves. Cuidado, que es que. Pues es verdad que mucha gente que dice, va, esto es del cine, esto es de tal, esto es de. Es que son los cojones. Los cojones 33. Exactamente. Ahí está. Bueno, pasa con lo mismo con la música. Igual. Claro, porque la música. Estos que quieren. Joder, un grupo se sube a tocar y cobra no sé cuánto. Ya, pero. ¿Y las horas de ensayo? ¿Y las horas de estudio que ha tenido con su instrumento? ¿Y los días que se ha pasado ensayando? ¿Eso quién se lo paga? A los que cobran, Guido, pero nosotros no. Sí, sí, de verdad. Digo, a los que ganan pasta. Sí, joder. Sí, sí. Claro, pero si queda música gratis. Sí, claro, claro. Gratis, claro. Sí, las narices gratis. En el Spotify es gratis. Sí, claro, claro. Ya. Y los instrumentos son gratis también. Ah, pero los amplis y todo. Ah, gratis. Pero queréis cobrar porque vayamos a veros. Joder, madre. De verdad, macho. ¿Y hay consumición? Mucho, ahí hay consumición. Sí, hombre, claro. Y, ¿y cuando vas a ver a los Maiden? Para ti. Cuando vas a ver a los Maiden, ¿te dan consumición? Eso. O cuando vas a ver a CDC, ¿te dan consumición con la entrada o cómo es esto? Eso. ¿Sabes? O te tienes que gastar 10 euros en el mini de cerveza. O 20. Pero luego no les cuesta ni un. No les cuesta soltar 80, 90 pavos por ver a Rosalía. Sí, es verdad. Ay, ay, ay. Ahí está, ahí está. Eso. Sí, y en eso no se quejan, ¿eh? Tú pides 10 pavos y algunos te llegan y. Pero con rebaja, ¿no? Que rebaja. Que rebaja. Pero sí, lo que dice Alfredo, eso de la consumición. Ya nos lo han dicho alguna banda más. Sí. Oye, que es que me pregunta que sé consumición. Pues no. Sí, claro. Pues no bebas en el sitio, si cuesta muy caro. Te bebes una cerveza afuera y luego entras bebido al sitio. Claro, hay opciones. Claro, sí, exactamente. Mira, la antigua Wey Roth. Eso iba a decir yo. Ahí la gente bebía antes. Acuérdate, y luego sí. Se metía y hasta. Es que estaba el chino enfrente. Estaba así, y entonces, claro, la gente bebía afuera. Y luego ya se metía, claro, y cuando era el descanso se salían otra vez, compraban en el chino, claro. Y se volvían. Ya sello. Está. Pero es que eso lo hemos hecho todos. Yo recuerdo ir al Rocódromo a ver a Ingrid Malmsteen y en los bares de antes lo pillábamos 2 o 3 litros claro. Y entrábamos ya con el calor. Con litro bebido. Exactamente, claro. Y ya no pasas calor dentro, exacto, sí. Es así, claro. Si es que hay opciones. Sí, es que además nadie te obliga, es que dices, es que está muy caro, pues no, es que no te están obligando con una pistola a que te veas una cerveza. A que te la tomes. Claro. Si puedes la pillas y si no, pues no. Y si no, cuando acabe un grupo te sales fuera y te das una cerveza en el bar. Exactamente. Claro, claro, es verdad, pagar 5 pavos, coño. Y también lo muchas veces los de las salas, coño, ponla 3 pavos, 2 pavos y medio. Y claro. Exactamente, para que acuda más gente. Y a lo mejor la gente se toma 3. Claro. Pero si la pones a 5 no se toma ninguna. Exactamente, ninguna. Ahí está. Piensa, claro, piensa en el negocio que... Sala claro. Como la Nazca, que está ahí en Nuevos Ministerios. Bueno, sí. En el Bernabéu. La sala está muy bien, porque la sala es cojonada. Debe ser carísimo. Yo la verdad es que nunca he tomado nada allí. Pero vamos, debe ser. Sí, pero amigos, no estarían carito. Tomado y... Nosotros tocamos allí en la presentación de Face It. Y no, la verdad no se lo cuesta porque no tomé nada. Porque nos daban a toda la vida, pero que sí debe ser también carito, ¿sí? Sí, sí. Pues la gente estaba en la terraza de fuera dándole antes de entrar. Claro, eso es lo que hace. Eso es. Porque está, además que está justo al lado y está sí. Todo el mundo allí bebiendo la cerveza claro. Para meterse pero, luego ya con la cosa bebida ya. Pero es que sí, es verdad sí. Que hay salas que programan conciertos y que es curioso que tienen unos precios populares y joder, pues la gente va a consumir. Exacto. ¿No te das cuenta de que si no están consumiendo es que tienen muy altos los precios? Claro. Te digo, 5 pavos. 5 pavos por una cerveza. ¿Qué me pedirán por un cubata, macho? Claro. Pues 11. Sí. Pues por lo menos. Sí. Por lo menos. Sí. Más del doble. Coño, un poco más me compro la botella, joder. Sí. No, pues Mercadona. Por eso los chavales hacen botellón. Claro. Si es que no me extraña. Si es que no me extraña. Es entendible. Con lo que te vale un pelotazo en un sitio, se compran la botella de ginebra de whisky y la de Coca-Cola. Claro. Y se beben 7 cubatas. Sí. Eso es. Y la bolsa de hielo, y se van por ahí, se lo beben y ya está. Exactamente. Claro, tío, porque la gente que, por los estudiantes, los que no curran, no tienen un pavo. Claro. Los que no. Es así, sí. Y los que ganan poco, los que no sé qué, claro. Es que tienes que mirar. Exactamente. Luego te cuentan la milongas esa de que hay que erradicar el botellón. Ya, pues, pero hijo. ¿Cómo se va a erradicar? Pero todos tenemos que poner algo en otra parte. Pues exactamente. Sí, se pueden tomar muchas medidas para que al final eso acabe, pero. Pues sí. Como dices tú, bajando precios. Es que tengo que pagarle tal la sala, tengo que pagarle al gobierno, no sé qué, los impuestos. Digo, ya, pero que también. Y el músico. Y la gente que. Exacto. Es que. Todo el mundo tiene que pagar, pero. Te ponen no con la excusa, ¿sabes? Que no, es que me han subido el proveedor, me lo ha subido, no sé qué. Se vienen con la excusa de. ¡Aló! Mira, sobre, la distribución, ya los demás también nos han subido el transporte, nos han subido tal, la gasolina, no sé qué, todo. El aceite a precio de oro. El aceite, madre mía, lo de este país es brutal. En otros países está la mitad. Está más barato y aquí. Sí, sí, no es normal. Lo de Portugal, en otros países que están mucho más económicos, y dices, joder, aquí el aceite. Sí. A 20 y pico euros está ya. Coño. La garrafa. Que se hayan jodido a lo mejor los olivos de aquí de España, se hayan jodido muchos por las riadas o lo que sea, pero coño, hay olivos en otras partes del mundo para traer aceite, no sé. Yo tengo una teoría, pero es una teoría políticamente incorrecta, entonces no sé si es adecuado soltarla. Yo tengo una teoría que tiene que ver con que el gobierno que tenemos, por H por B, no lo quieren. Ni las grandes empresas, ni las grandes distribuidoras. Y puede entonces ser, lo que hacen ser. Es tensar. Y que la gente esté cada vez más cabreada. Porque lo primero que hace la gente no es pensar. No, que es el señor de Mercadona el que me está cobrando. Pero caliente, no, caliente. Dice, la culpa es del perro Sánchez. Claro. Es lo que hacemos, porque siempre simplificamos. Siempre, sí. Y además, en bucle, empiezas a escuchar a la gente decir. En bucle, determinadas cadenas, determinados medios de comunicación. No, es que el gobierno no hace nada. El gobierno no hace nada. La gente tensa. Y al final, la culpa se la echan al gobierno. Que puede que tenga algo de culpa. No te digo que no. En no intervenir determinadas cosas. Pues sí, pero claro, si ese 6 interviene, que son socialcomunistas bolivarianos. Claro. Pero no se les ocurre pensar, no, el señor Mercadona me sube los precios. No, es perro Sánchez, que no lo está haciendo bien. ¿Qué? Esa es mi teoría. ¿Y quién te lo está vendiendo? Claro. Vamos a tensar, a ver si con un poquito de suerte vienen los que nos interesan a nosotros. Claro. Oh, claro, hombre, Ya te digo. Que luego llega lo que les interesa a ellos y joder, también. Te has dado cuenta, ¿eh? Los músicos también tenemos acción política y todo, ¿eh? Sí, es increíble. Nos da por pensar y todo, macho. Fíjate. Hombre, ¿pensáis para hacer las canciones? ¿Va bien? Hombre. Pero no las hacía el chat GPT. ¡Ah! Es verdad. Ah, sí. Sí, no es verdad. Aquí la culpa la tienes que echar al que te está vendiendo el aceite, que es el culpable de tal. No a si el gobierno, no sé qué. Ni siquiera el productor. Ni al productor. Exactamente. El productor. Claro, exactamente. Que es el que te lo está vendiendo. Es el que dice un agricultor: pues yo estoy vendiendo el kilo de tomates a 0X, no sé, 0,60. No llegará al euro, seguro. Ni de coña. ¿Y tú vas a comprarlo al campo? Creo que esta mañana he ido a comprar un kilo de tomates y estaba casi 2 euros. 3 euros. Sí, claro. Sí. O 2 euros con no sé qué. Y hostias, hay una diferencia brutal. Claro, es una compra, pero una y otra y otra. Y te pones a sumar y dice, aquí hay gente que se está llevando el dinero a manos llenas. Y gente que las está pasando putas para llegar a fin de mes. Sí. Como con los plátanos cuando pasó aquello de la palma y todo eso. Igual, ¿no? Empezaron a subir porque dijeron, no, es que no hay plátanos, que no sé qué, porque se ha encendido, claro. No había plátanos. No había plátanos. Y hemos seguido comiendo plátanos todos. Y dicen, no hay aceite. Coño, aceite y aceite seguimos consumiendo. De hecho, exportamos aceite que lo consumen fuera, incluso que lo retienen los italianos para mezclarlo con los... Joder, nos estáis engañando. ¿Qué pasó con el aceite de girasol cuando subió tanto? Es verdad que subió mucho, sí. De repente hay un problema con Ucrania. Con Ucrania. Tal y, cual, y de repente te suben el aceite de girasol, pero si el que estás vendiendo es del año pasado. Claro. Problemas que me digas que haya el año que viene, porque este año no ha habido trigo. Claro. Pero si no hay trigo en Ucrania, lo hay trigo en Finlandia. Y si no lo hay en no sé dónde, ¿entiendes? ¿Qué pasa con el aceite de oliva? El aceite de oliva que están vendiendo ahora, ¿cuándo se ha hecho? Claro. No hay problemas con los olivos, lo que sea, ¿vale? Pero entonces, los problemas tendrían que ser el año que viene. Exactamente, no en la temporada que están vendiendo. Pasa con la gasolina lo mismo. Igual. La gasolina, sube el barril de petróleo y la gasolina te la suben inmediatamente. Cuando a lo mejor los barriles que tienen lo han comprado hace 5 meses. Sí. Pero cuando baja... Tardan en bajarlo. Tarda un montón. Sí. Es que se la polla. Sí, no. Pero bueno. Así estamos. Pobres oyentes, que turra les estamos dando. Ya, sí. Pobrecillos. Sí. Hemos pasado de las consumiciones del bar al aceite. Sí. Ya, nos estamos poniendo un poquito intensos. Sí. Sí. Esto parece un programa de. Pero seguramente están diciendo que sí, es verdad. No, la gente estará opinando y diciendo, ah, pues lleva razón esto. La verdad es que lleva razón. Pues claro, sé que estamos abriendo los ojos. No estamos hablando de política, nosotros no somos políticos. No. Porque en ningún momento estamos hablando de lo que vemos. Exactamente, de lo que se ve, exacto, sí, no. Bueno, es un análisis, mi análisis, nuestro análisis particular. Que luego los medios nos quieren vender otras cosas. Hombre, claro, eso es otra. Nos manipulan. Claro. Hay que vender lo que quieran. Por cierto, ¿cuánta gente habéis visto que le hayan ocupado la casa este verano? Pues yo no conozco a nadie. No conozco a nadie, la verdad. Pues madre mía, la de alarmas que se venden. De eso se trata. Que en Soria resulta que pusieron lo de la oficina antiocupa esa y no recibieron ni una. Ni una, verdad, que lo vi en la tele yo. Ni una. O sea, cero. Pero al final con las alarmas estas que dan algunos medios que te van a ocupar, claro, generan que... Que vayas tú a las empresas de seguridad y contrates una alarma. Eso es lo que... Hombre, es pasta para los de seguridad, claro, porque claro. Joder, está... Yo no sé cómo estará eso. Es muy fácil, pero luego lo que tienes que hacer es intentar investigar un poco. Que yo lo que invito al que quiera es investigar quién están en los consejos de dirección de esas empresas. Y cuando ves quién están en esos consejos de dirección, dices, coño, si es familiar de aquel... que tiene ese medio de comunicación o es familiar de aquel que es político interesado en... ¡Ah, coño! Claro. Ahora lo entiendes. O es el presidente o el CEO de esta empresa de seguridad. Anda, jate. Fíjate. Sí. No, siempre tiene un apellido de... No sé qué de Rodrigo, no sé qué de la mormona. Sí. Yo que llevo toda la vida trabajando en la tele y he hecho muchos programas de no solamente ahora estoy haciendo ficción, he hecho mucha ficción, muchas series de televisión, casi todas, de Telecinco, pero he hecho programas de... Y yo he oído cada cosa a micrófono cerrado que flipas. Es decir, que hijo de puta. Políticos y no políticos, ¿eh? Sí, todos son intereses que... Sí. Pero bueno. Yo creo que con este tramo acabamos de quitarnos unos cuantos fans. Que den por culo. Que no quiera escucharnos, que le den por culo. Hombre, está claro, puede cambiar. Aquí, que cambie de canal, ¿sabes? Cambie de canal, ¿no? No, no hablo que a esta emisora, digo a Face to Face. Ah, bueno, sí. Pues ellos se lo pierden, ¿sabes? Claro, ellos se lo pierden. Quedan, bueno, sí, yo no voy a convencer a nadie para que me escuche. Está claro, hombre. Claro. No vamos a ir con la pistolita. Lo que hay que hacer es respetar a todo el mundo. Qué radicales somos, ¿eh? Qué punkis. Que cada uno tenga las ideas que quiera. ¿Os habéis dado cuenta que punkis nos estamos volviendo? No, simplemente estamos dando nuestro punto de vista, ¿no? Ya está, claro. No es... Habrá gente que estará a favor, habrá gente que está en contra. Es lo que tiene vivir en Madrid, que como tenemos libertad. Claro. Claro. Libertad y bares. Y ahora voy a tomar otra cerveza. Bueno, vamos a poner otra canción. ¿Quién te han dicho a ti que vamos. Me tienes que decir las cervezas que me tengo que tomar? Vamos a poner otra canción, que vamos a publicidad ahora. ¿Qué canción ponemos ahora? Esta de The Sync, esta que está sonando de fondo. La que tú quieras. Vale, The Sync. El signo, ¿no? En castellano, ¿no? La señal. La señal. Ah, la señal, eso, la señal, perdón. El signo, me digo. El pabellón ahí. Se cae el wifi. ¡Otra! ¡Otra! Wembley, Wembley. Wembley, algo. Face to face. Face to face. Millones de personas viéndolos ahí. Bueno, qué rato más agradable hemos tenido hoy. Sí. Algo más que añadir cuando estamos ya acabando el programa. Es de agradecer un montón que hayáis venido por aquí. Gracias a vosotros por invitarnos. Sí. Hombre, siempre es un placer que vengan, ¿verdad? Siempre un placer enorme tener una banda impresionante en este país. Y mira que hemos tenido un montón de bandas este año impresionantes. Ya te bueno, digo, luego sale en el especial, ya sabes. Hombre, el especial del año, Estela. El especial del año que hacemos encanta. En Navidades. Sí. Vamos a final de año. Sí. Y ponemos todas las bandas que habéis pasado por aquí. Sí, sí. Ah, qué guay. Vamos a poner ahí un homenaje. ¿Sabéis qué podéis hacer? Pedirle a las bandas que os mandaran un audio. Ah, de saludo. Un saludo de Navidades. También. Eso está chulo. De Navidades. Sí, no es mala idea, ¿eh? Pues sí. Para encima y poner. Sí, y encima poner también. Lo haces en el especial. Han estado por aquí a una límite. Venga. Y aquí os mandan un saludo navideño. Un saludo también. Ah, pues mira, no es mala idea, sí. Mira. Pues mira, para este año no estaría mal hacerlo, es verdad. Apúntatelo. Es verdad. Vamos, bien, sí, bien. Sí, y la banda, que grabamos un saludito en el local con el móvil. Un saludito. Un saludito, vale, exactamente. Os cantamos un villancico. Para la linterna. ¡Ah, no! Si estuviéramos nosotros en la linterna, madre mía. El bar de Troya. Ahí. Bueno, estamos en la mansión. Estamos en la mansión, que estamos mola más. Estamos a gusto, estamos aquí. Bueno, estamos en la gran mansión. En la gran mansión, la sí. La mansión, que aquí coge música aquí coge interesante. Nos tenemos que poner en plan radiofónico. Esto es Onda Merlín, la mansión. No dejes de escucharnos. Eso. Bien, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Has traído el jamón, cariño. Espérate, lo tengo ahí. ¿Lo ves ahí, no? Lo estoy viendo desde aquí, colgado ahí. ¿Lo ves ahí, no? Espera. Sí, sí. Bueno, pues algo más que añadir. Yo que sé, hora de concierto 21:30. Sí. Repetimos, Honky Tonk, calle Covarrubias. No me acuerdo nunca el número. 24. Es igual, Honky Tonk, coño. Honky Tonk, vais allí y ya está. Y calle Santa Engracia para arriba. Un concierto muy especial con tres invitados de lujo y cinco colgados que intentaremos haceros disfrutar la noche. La velada, sí, claro, eso que es. Sí. La velada. Nada, acercaros, yo creo que va a estar divertido. Va a molar. Yo creo que va a molar, ¿eh? Sí, además, obviamente, se ha estado ensayando y muy bien. Ahí sí. Futuro ahí, guay. Uh-huh. Acercaos a verlo, coño. Claro, sí. Uh-huh. Venir sus. Venir sus. Y tomamos unas cervezas ahí, aunque sea claro. Sin alcohol, yo qué sé. Agua con gas. Agua con gas. Sí, sí, sí. Unas chips. Mira, ahora que anuncian las ginebras esas sin alcohol. Hostia, ginebra sin alcohol. ¿Tú crees que existe una sidra sin alcohol? Eso no. ¿Y la ginebra? ¿Cómo estás ginebra, contando? Whisky. ¿Pero cómo lo hacen? Bueno, no vamos a decir una casa. Eso no es whisky, sidra. Yo los he visto también que anuncian no sé ya. A ver, sin alcohol. Nos hicieron lo mismo con la cerveza. Y al final hemos tragado y nos la tomamos sin alcohol, ¿eh? Y no está tan mala, ¿eh? Bueno, tiene algo de alcohol, tiene un 0,1%, bueno, decía. ¿Sí? No tiene alcohol, niño. 0,1, pues hay algunas que sí, algunas que no, sí. Bueno, algunas alguna que lo tiene ahí que tal. No sé, estará jodido. Está bueno. Porque yo me las tomo y no me pasa nada, vamos. Ginebra sin alcohol. Ginebra sin alcohol, sí, sí. Jamón sin jamón. Pero bueno. Jamón, sí. No, coño, no. También hay el tinto de verano también sin alcohol y todas las cosas. Ah, también, y, también, sí, joder. Sí. ¿Y la coliflor? ¿Tú te imaginas la coliflor que no sea verdura? Sea solo millo. Yo, bueno, pero yo he comido hamburguesa de esa. Hostia, hamburguesa de coliflor. Yo tengo un amigo que es vegano. Sí. Y tiene no chorizo, que llaman. ¿De dónde? ¿Qué pueblo has dicho? No. mi amigo César, que no lo estará escuchando, pero bueno, si está escuchando. Y, joder, me acuerdo que fuimos a su casa, inauguró su casa y fuimos allí a... Que, por cierto, coincidí con Juanjo Melero, que es amiguete y tal, y es verdad que y nos dio chorizo, que lo que yo no chorizo, y no... cosas veganas, tío. ¿No? Y, hostias, no están malas. Dan el pelo, te lo juro, ¿no? Yo un día compré un chorizo en un... No voy a decir la marca, en un supermercado de estos. para probarlo hace ya cuando empezó a salir y no me gustó, tío. Sinceramente, no me gustó. Pero ahora van mejorando cada vez más, ¿eh? Las hamburguesas, sí, todas bueno, esas cosas veganas, lo van mejorando, ¿eh? Conmigo que no cuente. Yo de momento tampoco, es que... Buah, están haciendo como los humanos, están ahí clonando cosas ahí. Están a haciendo saber qué es eso. Unos inventos ahí. Sí, sí, sí. No sé, al final verdad. Ya verás. Al final los ordenadores van a dominar el mundo, nos van a... Hoy he visto en un supermercado que tenía como era claras con frutas. Con frutas. Y ponía novedad, claras con frutas. Y yo, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Perdona? ¿Qué es eso? ¡Qué asco! Sí, sí, no, estoy ya... Era los arándanos y las claras. Digo, claras de huevo con... Alguien que lo escupió. No sé. Alguien que ha escupido. Y ponía novedad, claras con frutas. Y yo, ¿qué es sí, eso? Sí. Por favor. Joder. A la clara la botella. ¡Qué asco! Bueno, luego tenía las botellas de claras, pues así, porque sí, pues las venden así. Tengo un colega que dice que hemos empezado a extinguirnos cuando hemos entendido que hay que comerse el brócoli. Y es que a mí me hace daño el verde. No. Tú solo lo pisas, ¿no? O lo fumo, pero... pero... Si sí, el verde es que no... O sea. Ah, vale. El verde para las vacas, ¿no? Sí, sí, ah, sí. Vaca, ¿no? Bueno, ay, madre. Gente maravillosa. Pues nada, chicos. Genial. Ha sido un placer. Un placer. ¿Con qué canción acabamos? ¿Cuál quieres? Haz así con el dedo a que te salga. One, two, three, ¿no? A ver, Estela. A ver, elige, Estela. Elige tú una. La 11, la 12, la 1, la 5, la 7, de un número. De número. ¿Cuál es el 7? Where do we go? Venga, bueno, la 7. A tomar por culo. ¿A dónde vamos? Venga. Venga, ¿a dónde vamos? Exactamente. No sé dónde coño vamos. A tomar. Uy, hostia, ahora te viene el JDC. De todo bueno, no pasa nada. Menos mal que el disco está metido en otro lado. Bueno, un placer que hayáis venido por aquí y bueno, nosotros volvemos porque ya muchas estado, gracias. La semana que viene tenemos una otra banda que se llama Nurkri, no sé si os suena la banda sí. Nurkri. Está el Peri que estuvo con Mago de Oz, vale. Sí, es una banda que han formado nueva y tal. Y... Es que el otro día estuvimos en la presentación. Sí, en la rueda de prensa, mejor dicho. En la rueda de prensa y estuvimos escuchando el disco y bueno, suena bien. Un saludo para Fatas. Además, Juanjo está en una banda que se llama Letargus, que vosotros sois Letargus. Sí, Letargus, sí, claro. Sí, sí, claro. También es nuestro proyecto. Elenita, que maja. Sí. Buena gente. Bueno, pues un placer. Estela, ¿algo más que añadir? ¿Quieres pues saludar nada. A las vacas? A... No. Bacano. Bueno. A la gente que se anime a ver Face to Face el sábado. Eso es. Que por favor. Acudir. Que vayan y acudan. Acudan, que no lo cuenten. Como decía que luego no lo cuenten. Como decían Goma Puma. Adiós. Eso.